Nelson Medina se encuentra hoy con nosotros. Bienvenido, Nelson, aquí a los controles de La Ventana. Y abriendo La Ventana la mañana de hoy con muchísimo cariño, besos, abrazos, apapachos, a mapuches y buenas vibras. Esta servidora, Enza García, y abrimos con la gente de la tribu del Güiro Rojo, de allá del Zulia. Y el tema a la carga, compañeros, que la campaña es admirable. Eso lo dijo el vicepresidente Aristóbulos Turis desde el estado Nueva Esparta este fin de semana. Ya pasó la hora de resistir, ahora vamos a la contraofensiva, ya era hora. Bueno, dijo el vicepresidente ejecutivo Aristóbulos Turis, dijo este viernes, llamó a este viernes a la contraofensiva para vencer de manera definitiva la guerra económica que intenta vulnerar el derecho de los venezolanos a la alimentación y a la salud. En palabras, durante una jornada de trabajo en Nueva Esparta, acompañado de ministros y autoridades locales, en la isla se realizaron otras actividades como la renovación de la fachada de las residencias Miramar en Porlamar a través de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, el lanzamiento de dos nuevos ferries para reactivar la ruta turística. Esos ferries, cómo le gustaron a Alvarina. Cuando los vio por televisor el sábado, Alvarina, que estuvo en la casa, me decía: ay, Enza, mira esos ferries, qué bonito. Y sobre Alvarina les voy a hablar en la próxima media hora, que vamos a dedicarle un espacio a la culinaria, ¿no? Pero bueno, al arte culinario. Los dos nuevos ferries para reactivar la ruta turística, La Guaira Margarita, y la instalación de una nueva planta desalinizadora. Ya pasamos la hora de la resistencia, ahora vamos a los meses de esperanza, contraofensiva y respuesta, dijo Isturiz en una jornada de trabajo en Nueva Esparta. Fíjense ustedes que nosotros, en las oportunidades que estuve, que asistí a reuniones con el ministro Freddy Ñáñez, una de las cosas que él decía es que los meses más delicados iban a ser los 6 primeros meses del año, porque tenían que ver con la inversión, con, o sea, en parte, ¿no? Me imagino la inversión en la comida, en la siembra, que si superábamos, porque era una amenaza, realmente había una amenaza latente allí con Ramos Ayú pegando berraquidos diciendo que iba a tumbar al presidente Nicolás Maduro. Entonces, y él decía que, mira, si superamos los primeros 6 meses, señores, ya nos vamos a disparar para arriba. Y lo hemos superado. Estuvimos sembrando de enero a junio. Ya estamos en julio, ya vamos. Si Dios quiere, Dios mediante, por el bien de la patria, empezaremos a ver los resultados. Eso lo esperamos, de verdad, de todo corazón. Como decía, como escribió Eleazar Díaz Rangel en su columna el día de ayer, Esta contraofensiva, esta misión de alimentación soberana, esta nueva misión está obligada a vencer, está obligada a ser exitosa. Pues bueno, dijo Aristóbulo, ya pasamos la hora de la resistencia, ahora vamos a los meses de esperanza, contraofensiva y respuesta, dijo Isturiz en una jornada de trabajo en Nueva Esparta, acompañado del gobernador de la entidad, Carlos Mata Figueroa, y de los ministros de Comunicación e Información, Luis José Marcano, de Transporte, Luis Sauce, y el ministro de Cultura, Freddy Ñáñez. Isturiz calificó el primer semestre del año como un periodo de resistencia, al tratarse de meses en los que arreció la guerra económica, al tiempo que los precios del petróleo, principal ingreso nacional, se mantenían a la baja, una cotización de menos de $40 por barril. Enfatizó que el tiempo de resistir terminó y es momento de pasar a la contraofensiva, de ahí que reiteró todo su apoyo a la gran misión Abastecimiento Soberano, creada esta semana por el presidente Nicolás Maduro para supervisar y acompañar la distribución de rubros esenciales. En este sentido, Isturiz señaló que el gobierno nacional debe trabajar para tener la gobernanza de los procesos distributivos a fin de evitar el desvío de productos necesarios en la población. Un gobierno gobierna, el presidente lo que ha decidido es gobernar todos los procesos, expresó en un audio divulgado por la vicepresidencia de la República. Fíjense ustedes todo lo que se ha destapado en Bolipuertos, que se venía denunciando desde hace tiempo. Pues bueno, intervinieron Bolipuertos, destituyeron a la directiva y lo que se encontraron, lo leí en el Últimas Noticias del día de ayer, ahí se encontraron bachaqueo corporativo, desvío de productos. Las cosas llegaban a los puertos y se lo daban a las mafias. Y el pueblo, bien gracias, el pueblo secuestrado por los bachaqueros que forman parte de esa misma mafia. Tenemos que ver el bachaquerismo no solo con el degenerado que nos extorsiona en Petare o en los alrededores de Quinta Crespo. Esos son los últimos eslabones de la cadena. Están los bachaqueros mayores, que son los productores, los empresarios de acá. Y de allí para abajo hay toda una nómina con vicepresidencia, gerencia, directores regionales. Veámoslo como una empresa. Y en realidad, lo que secuestran los supermercados con las colas, los que venden los cupos de las colas, los que terminan revendiendo los productos a precios especulativos son que los obreritos. Entonces, bueno, tenemos a los bachaqueros mayores, pero también tenemos en el directorio y en los cargos directivos y logísticos, tenemos gente tanto de empresarios como funcionarios corruptos e infiltrados dentro del gobierno, trabajando para esto. Qué bueno que ya está empezando una depuración, porque de verdad esta misión, la misión abastecimiento seguro, tiene que vencer. Tiene que triunfar nosotros como venezolanos y venezolanas, como soldados disciplinados y sabios que hemos sido hasta ahora, estamos obligados también a participar. ¿Y cómo podemos participar como soldados? No solamente con la denuncia, sino también cortándoles el chorrito de dinero a los bachaqueros. Buscando alternativas, uno busca opciones, ¿no? Uno busca opciones, mire, y sobre las opciones les voy a hablar también un poquito más adelante. Bueno, está todo esto que ocurrió en el estado Nueva Esparta. ¿Qué más podemos comentarles? Esta nota no abrió. Bueno, una de las cosas que hicieron también este fin de semana fue aparecerse, intervenir o meterse en El Tunal, en la empresa El Tunal en el estado Lara. Ellos son productores de huevos, de pollos, entonces bueno, se metieron allí a ver qué es lo que está pasando, cuánto están produciendo, hacia dónde va, si necesitan más financiamiento, si no necesitan más financiamiento. Y bueno, el titular que vi es que el estado pues va a financiar a esta empresa El Tunal, huevos El Tunal, productos de pollo, leche, también ellos producen lácteos. Esperemos que lleguen, aunque vamos a estar claros, huevos hay por todos lados, pero no se venden a los precios regulados. Porque el precio regulado de un cartón de huevos, si no me equivoco, son 420, 460 bolívares, que así lo puso en noviembre, diciembre, el que era vicepresidente Jorge Arreaza. ¿Qué hicieron? Desaparecieron los huevos. Aparecieron, pero nos encontramos que un cartón de huevos está aproximadamente en 4.000 bolívares. Puede que uno lo consiga en menos, puede que uno lo consiga en 4. Y el medio cartón, pues vayamos, lo puedes conseguir o en 2.000 bolívares o en 1.800, 1.600, 1.700, dependiendo del estado de humor, del humor del comerciante que te lo está vendiendo. Pero a donde vayas, ves huevos. Ahí estuve en un abastico, no, porque estaba comprando servilletas. Estuve en un abastico por aquí cerca y tenían, pero toda una torre de docenas de huevos. Ni me molesté en preguntar en cuánto lo estaban vendiendo, porque dudo mucho que lo estuvieran vendiendo en los 240, 250, 260 que debería costar esa docena de huevos, ¿no? Entonces, el asunto es controlar los precios. ¿Qué otras cosas se están encontrando normalmente los anaqueles? Bueno, por ejemplo, la semana pasada en Locatel tienen un anaquel, pero poblado, ¿no? Para las mujeres, poblado de tampones. También lo he visto en Farmatodo. Las mujeres venezolanas no tenemos cultura del Tampax, del tampón. Los tampones los utilizan mucho en Estados Unidos, se utiliza mucho en Europa, pero la mujer latina, ¿no?, y la venezolana no tiene cultura del tampón, con excepción de la argentina. Pero bueno, si no se consiguen las toallas, pues los tampones son una opción. Pues una caja de tampones, como no están regulados, te cuesta 2.500 bolívares. Y eso es lo que cuesta. O sea, 2.500 bolívares y lo que te trae son 8 tampones. Pues para una mujer que tenga una menstruación que le dure 3 días, puede ser. Pero existimos mujeres que nuestra menstruación dura 5 y 6 días. ¿Qué haces con 8 tampones? Para cubrir 5, 6 días. Necesitas 2 cajas, por lo menos. 2 cajas. 5.000 bolívares. 2 cajas de tampones. Entonces, bueno, los tampones se consiguen, pero a unos precios realmente altos. Unos precios realmente especulativos. La comida para perros, no, ya está en todos lados. La perrarina, que por ahí estaba circulando, está circulando algunos opositores un post con la foto de un perrito. Y la perrarina viene en los clubs. Es que no hace falta que venga en los clubs en el sentido de que se consigue en todos lados. Pero 10.000 bolívares un saco de 4 kilos de perrarina. hay que verle la cara. Hay que verle la cara. Ah, bueno, hay otras marcas más baratas que el Dog Chow que son difíciles de conseguir, pero te cuestan 8 mil. Entonces, el problema está, señores, están apareciendo rubros. Uno se va a los supermercados del este y uno ve cosas. El Central Mairense ahora está plagado de pasta, tiene pasta hasta el techo. Una pasta italiana importada que medio kilo te cuesta 2.000 bolívares. 2.000 y pico. Entonces, pienso que tienen que meterle la mano a los precios. Y lo decimos a propósito de la intervención o de la visita que le hizo el Estado a la empresa El Tunal. Y capaz son ellos los que están produciendo bien. Y lanzan sus huevos y su leche y sus pollos a los precios que es. Pero en la cadena, ahí vemos una distorsión, que bueno, y ahí tenemos cómo nos sacan un ojo de la cara por un huevito. Bueno, entonces, bueno, otra información. Empresas estratégicas del país, ¿se acuerdan? Optimizar costos y aumentar la producción. Las empresas estratégicas y socialistas de Venezuela, congregadas en un encuentro este fin de semana en el estado Miranda, acordaron optimizar los costos y aumentar la producción de los sectores automotriz, maquinaria, cementeras, plásticos, alimentos y forestal. Durante 2 días discutimos sobre la política de precios que debe regir a todas las empresas del estado, en especial las que forman parte de nuestro ministerio, como un ejercicio de políticas públicas dirigidas desde las bases de los trabajadores. A partir de esta reunión se planteó la necesidad de fijar nuevos precios con la participación de los trabajadores. Cada empresa debe tener mayor cantidad de productos en las calles, dijo el ministro para las Industrias Básicas Estratégicas y Socialistas, Juan Arias. Las empresas se reunieron tras el llamado del presidente de la República, Nicolás Maduro, de reimpulsar el trabajo productivo de las empresas públicas para generar condiciones para una economía real en sustitución al actual modelo rentista petrolero, fundamentado en los ingresos mermados en más del 70% por los bajos precios petroleros que obtiene el país por la venta del crudo. Los trabajadores venezolanos están respondiendo al llamado y están produciendo cada vez más, dijo el ministro Arias, quien informó que algunas plantas fueron reactivadas. Mencionó 2 ejemplos. Ayer, el sábado, los trabajadores de Sidor produjeron alrededor de 400 toneladas de alambres, cuando no se producía alambre desde hace 6 meses. El complejo siderúrgico también está produciendo alrededor de 1.000 toneladas, dijo a medios de comunicación. En el encuentro, que congregó a gerentes, jefes de operaciones y voceros del Consejo de Trabajadores y Sindicatos, fue un espacio para compartir experiencias, generar nuevas alianzas estratégicas de integración y unir esfuerzos de cooperación para el reimpulso de la producción. Ana Vázquez, vocera del Consejo de Trabajadores de la empresa socialista La Gaviota, indicó que en el encuentro hubo intercambio de experiencias significativas de cada una de las empresas asumidas por los trabajadores con el respaldo del Gobierno Nacional. Mostramos la experiencia de lo que significa sacar una empresa adelante. Nosotros, la clase trabajadora, hacemos cada uno de los procedimientos para procesar nuestro producto, desde pescar la sardina hasta procesarla. Ayer hicimos una prueba para producir en envases de vidrio pepitonas y sardinas, explicó. Por su parte, Franklin Arteaga, trabajador de la empresa Haier, recordó que esta empresa, creada por el líder socialista Hugo Chávez, fue creada para el reimpulso de la fabricación de electrodomésticos en el mercado nacional. Es un encuentro especial para dar reimpulso a la construcción de estas empresas y poder salir al paso de esta crisis que experimenta el país, producto de la guerra económica, la cual ha intentado desprestigiar los logros alcanzados por la clase trabajadora en revolución. Bueno, la idea es que la Haier sea ya producto de exportación. Ciragon, una empresa privada venezolana de producción de que también hace computadoras, ya está exportando sus equipos al exterior. Es decir, que el motor de la exportación, que es lo que nos puede traer divisas alternativas al petróleo, está funcionando. Está canteras y mármoles, exportando mármoles, pero bueno, a granel. Y tenemos ahora a Ciragon que está exportando. Cemento Andino, Cemento Cerro Azul, empresa de producción social recuperadora de materias primas, empresa socialista de maquinarias varinas, Beneminsk, tractores, aluminios de Carabobos, Alucasa, Benzoplaza, Autopartes Ocumare, Venezolana de Motores, centro de producción de rines de aluminio, empresa de producción de insumos básicos para la construcción de viviendas, industria venezolana del cemento, industria venezolana endógena textil, Venezolana de Cementos, Venezolana de Envases, Venezolana de Industria Tecnológica, Corporación Venezolana de Plástico, Corporación Socialista del Sector Vidrio y Envases, Sanitarios Maracay, Planta Madre Villa de Cura, Haier, Industria Venezolana Endógena de Válvulas, Cemento Andino, Cemento Cerro Azul, fueron algunas de las empresas que participaron en este encuentro. Ok, son las 10:20 y bueno, este domingo pues hubo una lamentable información Se trata del fallecimiento del hermano del comandante Hugo Chávez, Aníbal Chávez. Falleció en la madrugada o en la mañana del día de ayer debido a una salmonela. ¿Qué es una salmonela? Es una bacteria que destroza los órganos, produce una infección sumamente grave. Y esta bacteria es mortal en la mayoría de los casos. ¿Cómo una persona puede contraer salmonela? A través de un queso que no ha sido bien procesado, que no está pasteurizado. A través de un pollo que esté podrido o esté en descomposición. Así le echen cloro y así lo blanqueen. Si no se le coloca sulfito, la bacteria de la salmonela no muere. Se puede contraer a través de la carne de cerdo mal cocinada. Y bueno, lamentablemente el hermano del comandante Hugo Chávez, Aníbal Chávez, adquirió una salmonela y bueno, tuvo una infección que le comprometió varios órganos vitales y lamentablemente falleció. De verdad, desde aquí queremos dar nuestra palabra de solidaridad y de apoyo a la familia Chávez, a la familia Chávez Frías, al señor Hugo de los Reyes, a la señora Elena, a los hermanos, a Dan, Argenis, Adelis, ¿no? Son un montón de hermanos, ¿no? A todos ellos, a la esposa de Aníbal, a los hijos, a toda la familia Chávez, pues toda nuestra solidaridad. También al pueblo de Sabaneta de Barinas. Aníbal Chávez era alcalde de Sabaneta de Barinas. Debe ser muy duro, ¿no? Fue lo que pensé. Debe ser muy duro para la señora Elena, ya es el tener que asistir otra vez al funeral, al velorio, al funeral de uno de sus hijos. El deber ser es que los padres se vayan antes que los hijos, ¿no? Y para un padre es sumamente doloroso ver morir a un hijo. Este es el tercero, que yo sepa, el tercer hijo que pierde doña Elena. El primero, bueno, para que se conozcan un poquito, esto es una anécdota de la familia. Tuve la oportunidad de conocer a un tocayo, Enzo Chávez. Él es hijo de Adán. Y yo le pregunté que por qué se llamaba Enzo, ¿no? O sea, entonces me contó que en el pueblo, en Sabaneta, había un señor que era un italiano, que era el dueño del cine. Era el dueño del cine del pueblito, ¿no? Y se llamaba Enzo. Y la familia Chávez, pues, le tomó mucho cariño y al hijo más pequeño le pusieron ese nombre. Ese niño murió bebé. Y entonces Adán, en honor a ese hermano que había muerto siendo niñito, le puso Enzo a su hijo. Enzo Chávez, ¿no? Entonces, fíjate que la familia Chávez tengo tocayos. Entonces, bueno, lamentablemente es duro, de verdad, me pongo en la piel de doña Elena y debe estar destrozada. Es el tercer hijo que se le muere a doña Elena. Desde aquí, de verdad, nuestras palabras de aliento y de solidaridad a la familia, conocidos, allegados y también una alerta a todos nosotros. Y esto tiene que ver también con la guerra económica. Se han recibido denuncias de los bachaqueros de Petare, que le venden, agarran y venden las sardinas con formol para conservarlas. Gente inescrupulosa que agarra pollos podridos y los blanquea. Los blanquea con sal dura, y eso no mata la bacteria de la salmonela. Entonces, señores, a tener cuidado, a tener mucho cuidado con lo que nosotros consumimos. Las charcuterías te venden carísimo el queso y muchas personas optan por comprar el queso en cualquier tenderete de la calle que uno no sabe de dónde lo sacaron. La salmonela mata. La salmonela, me dijeron también, me comentaba mi hermana ayer que puede ser por los huevos, mira, no sé, pero la salmonela se aloja en la carne animal. En la carne animal, o sea, la carne sacrificada, en carne que ya inicia un proceso de putrefacción o que el animal esté enfermo con esa salmonela. Entonces hay que tener mucho cuidado. Están las personas, ¿no? Están los vegetarianos, o sea, los que son vegetarianos por razones religiosas, que dicen que bueno, que el animal sufre mucho, que el animal de granja, el animal sufre mucho cuando es sacrificado y que esas energías negativas se trasladan a la carne y uno consume esas malas energías, ¿no? Esas energías dolorosas de los animales. Estamos hablando que todo esto ha sido comprobado por la física cuántica, lo de la energía, y que por eso la gente que consume carne tiende a enfermarse, ¿no? No sé si esto tendrá que ver con las buenas energías, las malas energías. Definitivamente es mucho más sano ingerir un animal que uno caza, que por lo menos no se traumatiza tanto. Pero hay que tener muy mucho cuidado donde compramos, ¿no? Los que consumimos proteína animal, debemos estar atentos donde compramos los productos y de los registros sanitarios. Por favor, seamos limpios por nuestra vida, por nuestra salud. Yo he visto unos puestos de comida asquerosos, gente que te vende comida en la calle con un bote de aguas negras al lado y la gente les compra. Por favor, conciencia. La salmonela mata y no respeta si eres alcalde, gobernador, familia de Hugo Chávez, albañil, obrero, costurera, estudiante, niños, ancianos. Entonces también conciencia, sobre todo cuando tenemos una mafia de bachaqueros inescrupulosos que te venden las cosas podridas, sin importarles las consecuencias, hasta y medicamentos vencidos, sin importarles las consecuencias que eso pudiera tener. Entonces, bueno, en cierta forma, es un mensaje a la familia Chávez, un pequeño homenaje que desde aquí, desde esta ventana, pues queremos hacerle a Aníbal Chávez, que tuvo la fortuna de nacer en la misma familia que el comandante y de conocerlo y de crecer al lado del comandante, uno de los hombres más grandes del siglo XXI, va este tema musical. Este tema musical yo lo asocio con despedida, que no necesariamente tiene que ser de un amante o de una amada, de un amante, ¿no? Hace años pasaron una telenovela colombiana, era muy buena, se llamaba, eso fue en los 90, se llamaba La Potra Zaina, y habían dos personajes que eran antagónicos, ¿no? Porque entre ellos había habido un lío de faldas, entonces eran enemigos, pero ellos se querían porque habían sido amigos, y cuando uno de ellos fallece, el otro le dedica la canción Mi Querencia de Simón Díaz, y la cantaba Lucero de la mañana, muéstrame tu claridad, para alumbrarle los pasos a mi amigo que se va. Eso le pedimos a ese lucero de la mañana, que le ilumine los pasos a nuestro amigo Aníbal Chávez, que ayer nos dejó. 10:27 minutos, Simón Díaz, Mi Querencia. Claridad para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Si mi querencia es el monte y mi fuerza un cimarrón, si mi querencia es el monte y la flor de Araguané, ¿cómo no quieres que tenga, cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver? Si mi querencia es el monte y una punta de ganar, como no quieres que sueñe con el sol de los venados. Para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad,

si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Manolo se fue a almorzar a un restaurante Carora y le dijo a la señora, por favor dígame usted, ¿qué tiene para comer? Traigo un hambre del demonio. Y la dama con insomnio el menú empezó a leer. Y la dama con insomnio el menú empezó a leer. Caldo de chivo, sopa de chivo, arroz con chivo, bistec de chivo, lengua de chivo, frito de chivo, asado de chivo, frijol con chivo. Caldo de chivo, sopa de chivo, arroz con chivo, bistec de chivo, lengua de chivo, frito de chivo, asado de chivo, frijol con chivo. Manolo ruborizado dijo, señora, qué horror, ¿qué más tiene, por favor? Ya me tiene encabritado. La señora contestó, tengo platos más variados, póngame usted más cuidado, verá que le gustará. Chivato en sopa, chivo con papa, chivato en salsa, chivo con coco, chivo con yuca, chivato al horno, chivo en menestra, chivo en mondón. Chivato en sopa, chivo con papa, chivato en salsa, chivo con coco, chivo con yuca, chivato al horno, chivo en menestra, chivo en mondón. Caldo de chivo, sopa de chivo, arroz con chivo, bistec de chivo, lengua de chivo, frito de chivo, asado de chivo, frijol con chivo. Caldo de chivo, sopa de chivo, arroz con chivo, bistec de chivo, lengua de chivo, frito de chivo, asado de chivo, frijol con chivo. Manolo ruborizado dijo, señora, qué horror, ¿qué más tiene, por favor? Ya me tiene encabritado. La señora contestó, tengo platos más variados, póngame usted más cuidado, verá que le gustará. Chivato en sopa, chivo con papa, chivato en salsa, chivo con coco, chivo con yuca, chivato al horno, chivo en menestra, chivo en mondón. Chivato en sopa, chivo con papa, chivato en salsa, chivo con coco, chivo con yuca, chivato al horno, chivo en menestra, chivo en mondón. ¿Y qué otra cosa tiene, señor? Bueno, leche de chiva y queso de chivo. Ajá, sabroso tema, ¿verdad? Bueno, este tema yo no lo conocía, yo lo conocí en el programa Caracas y sus ritmos de ayer, que conduce nuestro compañero, nuestro productor Luis Perosa, ¿no? Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y va a haber un especial el próximo sábado de 7 a 9 de la mañana en homenaje al aniversario de Caracas. Bueno, estos son los melódicos con Emilita Dago y Menudo Chivo. A mí este tema me recuerda mucho la situación que estamos viviendo con el mango, ¿no? Que como es temporada de mango y es económico, se está haciendo de todo con el mango, ¿no? Pero bueno, esta parte pues vamos a darle un toquecito. Vamos a darle un toquecito a esta parte, un toquecito gastronómico. Fíjense ustedes que, bueno, el sábado, que aquí le mandamos un beso a Alvarina, nuestra usuaria Alvarina, pues me estuvo visitando y por mi cumpleaños preparó unas cachapas de zanahoria que estaban buenísimas. ¿Cómo se preparan las cachapas de zanahoria? Ay, Alvarina, yo de verdad no, las cantidades no las entendí. Pero bueno, se preparan por medio kilo de zanahoria rallada, ¿verdad? Creo que es una taza de harina, taza y media de leche, yo me manejo al 8%, pero bueno, se echa zanahoria rallada, harina, leche, un toquecito de sal, un toquecito de azúcar, todo eso se licúa, queda una mezcla que al colocarla en la sartén o en el budare, pues quedan unas cachapas deliciosas. Si eso se le añade un quesito, ¿verdad? Mira, queda espectacular. Otra de las cosas que tuve la oportunidad de hacer este fin de semana, que estuve almorzando ayer en casa de mi hermana, y ya ve, ya que estamos hablando de que, como en esta canción agarran el chivo para todo, y nosotros estamos agarrando el mango para todo, mira, es una receta sencilla, es deliciosa y queda súper bien, que es la del ceviche de mango. Es muy fácil de preparar. Toma, por ejemplo, el que hice yo, cuatro mangos pintones. Se pelan, se pican en cuadritos la pulpa. A eso, por cada mango que se utilice, vamos a calcular un limón. A ese mango Ok, bueno, ese man agarra, están los cuatro mangos ya pelados y picados. Agarra una cebolla morada pequeña o una cebolla blanca pequeña y la pica chiquitico. Agarra cilantro y lo pica chiquitico. Si quiere, también puede agarrar medio pimentón verde morrón y lo pica chiquitico y lo mezcla con el mango. A eso le echa, por cada mango, le echa el jugo de un limón. Si utilizó cuatro mangos, utilice cuatro limones. Y le echa el jugo del limón. Después lo que tiene que hacer es añadirle media cucharada de sal y media cucharada de pimienta negra. Eso le da un toque picante. Lo aparta, ¿verdad? Lo deja reposar por media hora y después se lo puede comer con casabe o con pan sueco. Me gustó más con pan sueco. De paso, es mucho más barato, porque me quedé horrorizada cuando vi que en el supermercado ya te andan clavando 1000 bolos por un tubo pequeño de casabe. Eso es una aberración. Tenían el pan sueco casi a la mitad y así que dije, nada, ¡viva Suecia! Y ya que también agarré mi pan sueco, porque de verdad, qué barbaridad, ¿no?, de precios. Pero bueno, aquí tenemos una entrada o una merienda, perdón, fresca, deliciosa, porque de verdad que ayer en casa de mi hermana se estaban chupando los dedos, fresca, deliciosa, sana y económica, porque independientemente de lo caro que pudiera estar la cebolla, señores, con una cebolla pequeña, eso no es nada. Una cebolla pequeña, picada, chiquitica, y listo. Y si es por el pimentón, a mí se me olvidó echar el pimentón, y si el pimentón quedó espectacular. Así que aquí les dejo esta receta. Estamos hablando del ceviche de mango. Mango picado en cuadritos. A eso se le echa una cebolla blanca chiquitica, picadita pequeño, cilantro picadito chiquitico. Añade jugo de un limón por cada mango que esté utilizando, sal y pimienta negra. Se puede acompañar, se puede comer muy bien con casabe o con pan sueco. Son las 10:42 minutos y abrimos la participación a la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y ya tenemos la primera llamada del día. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Sí, señor. Centroamérica ha habido gravísimos problemas porque Centroamérica es una parte de donde los Estados Unidos compran mucha fruta, sobre todo melón. Y muchas veces cuando hacen las ocultaciones para llevarla, pues, para saber en qué estado están, han conseguido ese problema con salmonela. Pero bueno, de todas maneras, amigo, mucho cuidado con lo que consumamos, porque inclusive yo ayer estuve caminando por el bulevar de Sabana Grande y conseguí muchas cuestiones en la calle, por supuesto, que venden allí a diestra y siniestra y nadie le para y lo compra. Es más, costosísimo, pero muy costoso todo lo que venden. Inclusive ayer era el Día del Niño, felicidades de todas maneras para ellos. Y una cualquier cosita cuesta mucho, tiene unos costos altísimos. Y uno se pregunta, bueno, ¿y nosotros, este país no se lo está llevando el diablo? Y tú ves a los niños con gran cantidad, por supuesto no son todos, ¿no? Porque Caracas no es el mundo entero, ni es Venezuela entero. Caracas es parte de toda esta capital. Pero bueno, los niños divirtiéndose, comprando unas cuestiones, comprando otras, y los buhoneros haciendo su agosto. También quiero rescatar el hecho que con quien andaba yo, con la señora Mayra Borges, ella me ha ayudado en un sentido, porque el metro de Caracas, o el metro, no de Caracas, la compañía Metro, ha hecho especie de unas caminerías para las personas que tenemos discapacidad visual. Eso es especie de una canal que tiene la calle. encontramos a mucha gente, porque ella me dijo, mira, esto es así, esto trata de caminar por allí, eso te va a indicar la entrada del metro, la salida de la calle, si cruza a mano izquierda, o cruza para cualquier lado, o la continuidad recto, ¿verdad? Mucha gente montada en ese riel. Y tú le preguntas y ellos te dicen, bueno, que ese puesto lo compró él, que ese puesto se lo dio al metro, que ese, él paga no sé qué derechos por ello. Bueno, y uno se encuentra, bueno, y esto no lo hizo el metro, hermano. El metro te va a cobrar para que estés montado allí donde yo, por donde tengo que caminar con mi bastón. Bueno, una cantidad de cuestiones, una cantidad de groserías, una cantidad de cuestiones que el mismo metro de Caracas debe de, digo yo, una opinión, nosotros debemos de poner la queja ante el metro y el metro debe de ayudarnos a que las personas, no en el fin de semana, porque ellos están de lunes a lunes allí en ese sitio, ¿verdad?, vendiendo lo que ellos puedan comprar o lo que puedan vender, ¿verdad? Y entonces el metro debe ayudarnos en el sentido de decirle a esa gente, por favor, apártate de allí porque esto es para esto. O sea, eso es un derecho que nosotros tenemos y se convierte en un beneficio para uno y para otro, porque al yo caminar por un solo sitio, la persona que no tiene problemas como lo tengo yo, puede caminar en el sentido contrario sin tropezarse conmigo, ni tener la incomodidad de que estarnos reclamando o nosotros reclamarlo a ellos. Por otro lado, yo vi el programa, escuché el programa, discúlpenme, escuché el programa de el señor Canorea esta mañana sobre lo que pasó en la frontera la semana pasada. Ojalá ustedes puedan tener la oportunidad, porque mañana van a pasar algo. Es el cantar de gallo a las 6:30 de la mañana, perdón, a las 5:30 de la mañana, para que entiendan un poquito qué fue lo que pasó en la frontera, no lo que nos están contando, la cantidad de mentiras con que nos están contando, porque lo que yo dije la semana pasada es cierto. Amigo, un kilo de harina allá te cuesta 2.500 pesos. Tú tienes que multiplicarlo. En la frontera está a 2.50. Entonces tú multiplicas lo que ellos te venden por 2.50, que es el bolívar, eso es lo que te está costando. Y entonces te verás que la gente lo que fue de paseo, porque da pena que te lleven para allá mintiéndote, diciendo que vas a conseguir y no vas a conseguir nada. Por otro lado, nada, vamos a algo para mañana, porque todos los días hay algo que contar, porque si se puede mañana, si hay otra cosita, podemos hablar otro ratito. Bueno, perfecto, Fernando, un abrazo grande para ti. Mira, tenemos participación en la ventana, vamos a leer mensajes que nos han llegado por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y bueno, Juan Quirola nos manda como 7 tweets, vamos a leerlos todos. Dice, ir a Cúcuta y comprar productos del contrabando es delito, aprovechamiento delictuoso, además traición a la patria. También dice, ir a Cúcuta, productos de contrabando, de tomarse muy en serio de los valores morales que nos mueven. En Cúcuta especulan y roban al venezolano con el cuento de la ayuda humanitaria y nos hacen cómplices de delitos. Esta guerra económica y mediática de la burguesía golpista nos obliga a establecer nuestras guerrillas ideológicas chavistas. Nuestro pueblo organizado se desplazó para ser visibles en los clubs y además recibir sus documentos de propiedad. Nuestra muestra de apoyo a la familia del comandante Eterno por el viaje a la inmortalidad de Aníbal Chávez Frías. Nos escribe Juan Martorano, a quien le mandamos un beso grande, y en sintonía de @laventanaabierta con la dinámica Tatisay, y dice que bueno, que el programa está muy sentido. Sí, bueno, lamentable, de verdad, es muy triste esto que ocurrió con Aníbal Chávez Frías, ¿no? Dice César Velasco, saludos camarada, ¿qué piensa de los nuevos precios Abacan TV? En mi opinión, el precio-valor del servicio no lo vale. Mira, sí lo vale, César, y todavía se sigue manteniendo como el más económico de América Latina. Este servicio lo tiene que cancelar el Estado venezolano en dólares. Y tomemos en cuenta que el dólar Dicón está por encima de los 600 y pico bolívares por dólar. De todos modos, no te voy a ser sincera, no estoy feliz con este aumento. Es terrible, o sea, porque no es que fue un ajuste. O sea, no es que fue un ajuste, alguien que pagaba un plan de, creo que el que yo pagaba, creo que eran de 170 bolívares, una cosa así, te lo aumenten a 1.000 y pico, es un aumento bastante grande, y que quizás no golpee tanto si los precios se mantuvieran. Pero estamos en una situación de inflación descontrolada con los alimentos, ¿verdad? Donde te clavan 1.000 bolívares... por un tubito de casabe, que te clavan 2.500 bolívares por una caja de tampones, qué te clavan 2.000 bolívares por un kilo de pimentón? Que el precio del pollo está regulado en 860 bolívares, pero en ningún lado lo consigues ese precio, y lo más barato que puedes conseguir un pollo, y eso ha sido una especie de operativo especial, y es 1.800 el kilo. O sea, nos suben los precios todos los días. 1.000 bolívares ya, es verdad, ya no son nada. Entonces, pues decía alguien en las redes, bueno, pero ¿por qué chillan? Si lo que se toman en cerveza y lo que se toman en cigarro y lo que se fuman. Mira, uno puede dejar, es que ya muchos han dejado el licor, han dejado el cigarro, han dejado la salida, porque el sueldo se va en comida y el sueldo no alcanza, la comida está tan cara. Porque el CLAP no le llega al 60% de la población todavía. Entonces, me parece a mí, entiendo que haya que esto es un servicio pagado en dólares, entiendo que tengan que hacer un ajuste de precios, pero para hacerlo primero tienen que estabilizar los precios. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Mira, entre agarrar y defender a la revolución bolivariana a través del Twitter y del Facebook y comer, la gente va a preferir comer. Porque sencillamente el sueldo no alcanza. Entonces es una herramienta de primera necesidad como el internet, que estamos en esta guerra, que el presidente Nicolás Maduro, no, y agarremos las redes sociales y por internet vamos a defender y vamos a hacer. ¿Cómo Carrizo hace una persona que va a tener que elegir entre comprar un paquete de pan y pagar el internet a la hora de la chiquita? Uno recorta gastos. Uno tiene que recortar gastos. Y el último gasto en el que uno recorta es en el de la comida, señores. Y la comida se lleva el sueldo. Entonces, yo no le estoy inventando la madre ni al presidente Maduro ni a la gente de Movilnet. Sigue siendo, si sacamos el precio en dólares, sigue siendo el servicio de internet más barato de América Latina. Es verdad, para una persona que se gasta 1.000 bolívares en un paquete de pan cuadrado, que está más caro, 1.000 bolívares de internet quizás no sea tanto, pero es algo así como la gotica que va cayendo en un vaso y va cayendo tuc, tuc, tuc. Aumenta el internet, aumenta la tarifa telefónica, aumenta los precios de la comida y siguen aumentando. Los CLAP no le llegan a todo el mundo y sigue y aumento y aumento y aumento y aumento. Entonces, mira, por más que se aumente el salario, si el Estado no pone un control en esta ola especulativa, que te clavan 600 bolos por un kilo de auyama. Caramba, que un kilo de papas esté barato en 800 bolívares. Uno dice, caramba, encima ahora me van a subir al internet. Pues bueno, pues es mejor comer que pagar el plan de internet. ¿Y con qué se encuentra uno? Que necesitamos meternos en las redes, los niños, o sea, meternos en internet para por cuestiones de trabajo, por cuestiones de la escuela, y sobre todo, vale, si tenemos un Estado que dice, hay que defender a la revolución bolivariana, todos a meternos en las redes, y te suben así el ABA de CanTV, que insistimos, no está, o sea, no es que, por más que sea el más barato de América Latina, pero señores, la comida está tan exageradamente cara que todo el mundo se está endeudando para hacer mercado. Imagínate tú ahora que encima nos toca esto con el internet. Entonces realmente, contenta no estoy. Los motivos, es un servicio que se paga en dólares. Y sacando proporción de una relación de precios, todavía seguimos teniendo el internet más barato de América Latina. Pero son cosas que uno dice, entonces, hoy que uno dice, que bueno, que las cervecitas, que la persona que lo escribió en estos días la vi tomándose unas cervecitas en una taguara de por aquí cerca, dichosa ella que puede. Pero hay mucha gente que ya se quitó la cervecita, que se quitó el cafecito, que se quitó la meriendita, que se quitó el dulcito, y que quizás su única distracción, se quitó la salida, y que su única distracción, en muchos casos, era meterse en internet. Ahora también a quitarse el internet, porque la comida está tan cara, porque nadie respeta los precios regulados, que uno va a seguir en este plan de renuncia. Entonces, ¿cómo? Entonces, bueno, señores, o sea, contentos no estamos. Es justificado. Sigue siendo el más económico de América Latina. Y de hecho sigue siendo el más económico aquí en Venezuela. Pero caramba, eso es un golpe al bolsillo de los venezolanos. Nos vamos a la pausa con Celia Cruz. Ríe, llora. No lo sea mañana. He ahí el valor del momento. He ahí el presente perfecto. La oportunidad te llega. Tú verás si te montas en ella. Agárrate fuerte y ya no te sueltes. Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad, calidad. Las 10 y 59 minutos. Momentos en la historia. El 18 de julio de 1872, a causa de un ataque cardíaco, muere Benito Juárez, el más ilustre presidente que ha tenido México y el primer indio puro que presidió a esa nación. Después de haber obtenido su título de abogado, ingresó en la política en 1831. Juárez vivió exiliado en los Estados Unidos de 1853 a 1855, cuando regresó para participar en el gobierno liberal. Presidente de la Suprema Corte en 1857, como tal, ejerció el poder y entró entró en la capital en 1861, año en que fue electo presidente. En 1864 llega a México el emperador Maximiliano y Juárez lo derrota en Querétaro, poniendo fin a su infortunado imperio que terminó con su fusilamiento en compañía de los generales traidores Miguel Miramón y Tomás Mejía y el retorno triunfal de Juárez a México en julio de 1867. Don Benito fue reelecto presidente en 1867 y en 1871. Los mexicanos lo consideran como máximo héroe nacional. Benito Juárez había nacido en San Pablo Guelatao, estado de Oaxaca, en marzo de 1806. Las 11 en punto. Porque somos latinoamericanos. Amor a la tierra. Extraigo el fruto de la madre tierra, lo fundo al fuego en piedra. Y combativos. Que teme que tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito yanqui gojón. Alba Ciudad para adelante, Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos inclusión, somos cultura. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grita con fuerza, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Buenos días. Presidente Maduro llama a honrar la memoria de Aníbal Chávez con el trabajo diario por la patria. El gobierno bolivariano protege y acompaña al pueblo en el marco de la guerra para defender y proteger los intereses del pueblo. Estarán vigentes a partir del 1 de agosto las nuevas tarifas del servicio ABA y MóvilNet. Operativo de Saime Escolar amplía opciones de celular a niños por primera vez. Cultura. La Universidad Bolivariana de Venezuela celebra hoy sus 13 años de creación. Museo Arturo Michelena ofrecerá actividades para niñas y niños durante estas vacaciones. Con deportes y cultura celebrarán los 449 años de Caracas. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día. Les informó Cristian Aguilar. Continúen en sintonía de La Ventana con Enza García. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Allá. vientre, luz y madre tierra, mujer tú y mi Venezuela, hasta la América es mujer. ¿Será que Dios no dio a Adán compañía, más bien hizo la luz del día cuando quiso hacer la mujer? Mujer que lucha y no se cansa, mujer guerrera, punta de lanza en los parámetros sociales. Que la violencia y la ignorancia no duerman nunca tu esperanza, ni el ser luz dentro y fuera de casa. La mujer protagonista, preparada y siempre lista para caminar junto a la vida y para los cinco continentes por nombre de mujer se entienden, somos de hecho el sexo fuerte. Y así nos escribimos, pareciera que la opinión es bien certera, y falta tanto por decir. Ya no hay virilidad que opaque, que la femenidad se alce, que el óvulo celebre en grande. Ya que pecho que amamanten, bendito sean por la madre, que de lactancia y paz se arme. La mujer protagonista, preparada y siempre lista para caminar junto a la vida y para y soberana. Vamos en marcha a la encarpada, bella mujer venezolana. Vamos en marcha a la encarpada, y que vivamos las mujeres. Vamos en marcha a la encarpada, el mundo entero en nuestro vientre. Vamos en marcha a la encarpada, africana, americana. Vamos en marcha a la encarpada, oceánica, europea, asiática. Venezolana, luz de esperanza. Porque definitivamente la revolución tiene cara de mujer. Once, ocho minutos, regresamos a la ventana y escuchamos al dúo Sueños Repetidos con este tema, Mujer, caramba. Las mujeres, cómo nos ha tocado ponernos a crear, ponernos a innovar. Fíjense ustedes, bueno, yo tenía invitada, pero bueno, se le presentó un problema para el día de hoy a una usuaria, a una buena amiga, que ella es facilitadora de talleres de artículos de aseo personal, ¿no? Ella es facilitadora de talleres de artículos de aseo personal, entonces nos iba a enseñar aquí, nos iba a dar la fórmula sobre cómo hacer los jabones, o sea, hacer jabones, desodorantes, lociones corporales, ¿no? Se dictan cursos de este tipo a precios bastante accesibles, tanto en Fundambiente como también en la casa de las primeras letras Simón Rodríguez, ¿no? Con esta amiga también, porque bueno, vayamos a la cuestión de las anécdotas. Mira, yo les voy a ser sincero y esto es algo, bueno, bastante personal, ¿no? La cosa, realmente los golpes que le han estado dando los bachaqueros, ¿no? Por el centro, por Quinta Crespo, realmente es difícil, ¿no? Ya es difícil ya conseguir, y era lo único que yo le compraba a bachaqueros, ¿no? Las toallas sanitarias. Y de paso, es prácticamente ya no se están viendo en los locales. Lo que uno puede conseguir son tampones ahora, ¿no? Carísimos, pero toallas sanitarias, bueno, con unos farmatodos, farmahorros y locateles, que están prácticamente secuestrados por los bachaqueros, por las mafias bachaqueras, es imposible, ¿no? Se me ocurrió, bueno, nada, dije, ay, qué horror, bueno, a mí la verdad es que no me gustan para nada los tampones, pero bueno, bueno, esto es lo que hay, porque yo no tengo nada, ¿no? Y esta amiga, ¿no? Con ella he estado hablando, y bueno, ella utiliza las toallas ecológicas, aparte que están muy bien hechas porque vienen en su forrito de plástico, tienen su plástico para que no se traspasen, son hechas de tela, son reusables, las lavas con agua oxigenada. Y ella me dice, mira, las estoy usando desde hace tiempo y no tengo ningún problema, no sé qué. Y de verdad que yo ya de la desesperación dije, no, yo ya no voy a agarrar, las mandé a hacer, las encargué. Y, pero bueno, como me las mandarán del interior del país, digo, necesito algo para ahorita, ¿no? Para los próximos días. Y se me ocurrió preguntarle a un bachaquero, vi uno de los bachaqueros por Quinta Crespo, que tenía, ¿saben en cuánto están vendiendo el paquete de toallas sanitarias? 1.500 bolívares, un producto de primera necesidad. Mira, de verdad que me sentí súper bien. Dije, bueno, cualquier cosa, tengo con qué pasar los días que se avecinan en lo que me llegan mis toallas, pero ya no voy a ser más rehén de los bachaqueros. Prefiero mil veces hacer una inversión de 3.000 bolívares en 12 toallas que vienen en sus bolsitas de plástico, que vienen con sus alitas. O sea, son como las toallas desechables, pero hechas con tela, con su plástico, todo. Dije, no, mi amor, prefiero invertir 3.000 bolívares en 12 toallas que me pueden durar meses. Así las tenga, no importa tenerlas que lavar, pero no voy a seguir siendo rehén de estos degenerados y de estos criminales que se basan, que se agarran de la necesidad de las mujeres para extorsionarnos y para ahorcarnos. Ya está bueno. Tenemos llamada. Buenos días. ¿Cómo estás, Soraya? Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Todo bien. Sí, qué bueno. ¿Qué hacerle de verdad? ¿Cuál va a ser como de lugar? No, o sea, es que... ¿Este es el momento o más nunca? Exacto. No hay opción. Yo sé que es difícil lo que estás diciendo. Uno que... Yo por mi parte, cuando nací, cuando me desarrollé, se usaban era tela. Bueno, yo usé pañales de tela y no estoy traumatizada por eso. Y eso fue cuando... Había las de telas y las desechables era exclusivamente para la gente de dinero. ¿Cómo? Pero estoy hablando de dinero, de dinero. No es la señora que ve que es clase media ni clase media alta, no. Y me acuerdo lo de los pañales desechables, que yo recuerdo que reunía plata de la mensualidad que agarraba de la comida y guardaba como 2 bolívares, 5 bolívares para poder acumular para cuando alguien viajara a Margarita, me trajera unos pañales desechables. Imagínate. Para tener pañales desechables, para ponerle pañales desechables a mi hija para dormir nada más. Era para proteger el colchón. Y era la bolsa de ponerle nada más para dormir, no era para andar todo el día con pañales desechables. Y me acuerdo que reunía, y eso para mí, para que cuando alguien viajara a Margarita y alguien que quisiera traer, o sea, que tenía que ser un familiar que viajaba, que se casara, porque era el matrimonio que celebraba la luna de miel. No como ahorita que la gente viaja como que si cumpleaños, que si el fin de semana, que la gente hacía eso. No, nada de eso. Entonces como uno viene de ahí, uno no le pega tanto trajín. Y las hijas que van creciendo, amigos, si no hay más opción, esa es la opción, esa es la que tiene que... Por algo uno tiene que acostumbrar a sus hijos a ser reciados en todo. Yo a mis hijos los llevaba hacíamos en campamento en Cuyagua. Íbamos en Cuyagua para que ellos durmieran. Teniendo casa en Cata, y nosotros nos íbamos a dormir a Cuyagua en carpa, con los niños, para que los niños son 2 varones, para que estuvieran en contacto con la naturaleza. Bueno, mi forma de educarlos a ellos. Y para nada me ha ido mal, porque mis hijos, donde sea, uno va, mira, no hay esto, no importa, hay yuca, no importa. Ellos, para ellos eso es normal, porque fue mi vivencia con ellos y es la forma de enseñar. Lo otro, hablando de que estás analizando una receta, bueno, yo tengo 2. La merengada es esa de fresa que vende, que ya viene azucarada. Y eso es crema de... Este es arroz, polvo de arroz. Y compré esa merengada y compré la que es de chicha, que es la blanca que no tiene la fresa. Con esas 2, la licué, la hice, la batí, sin echarle azúcar, nada más con agua y sin leche. Venía mi sobrino y hice heladito de fresa. ¡Ay, qué rico! No hace falta echarle azúcar, no hace falta echarle leche. Lo digo porque yo lo hice sin leche. Venían mis nietos, entonces yo dije, escúchale, porque estos muchachos con esa chuchería, como lo criaron así, o sea, yo no puedo... Claro. Otra de su mamá, que es mi hija, porque ellos no están todo el día conmigo, porque si tuviera lo hubiese enseñado, y se lo digo a ella, tú tienes que enseñar tú, ¿y cómo crecieron ustedes? ¿y has pasado trabajo? No. Y entonces los niños, tú sabes que están acostumbrados a las tres, la chuchería. Pues yo agarré y le hice la chicha, liga, por un litro de agua le eché 4 de la blanca y 4 de la de fresa, batí eso y lo metí en vasito en el congelador, helado de él. Lo otro es el desodorante. Ajá. Yo hice el desodorante con ácido bórico. Ok. Agarré cremas del cuerpo. Ajá. Lo que uno, la medida de que uno agarra del recolector de orina para los exámenes. Ajá, exacto. Esa cantidad de crema del cuerpo, cualquier crema que usted tenga en la casa de humectante, cualquiera, compra la más barata que haya, que eso no hay problema. Y le echa lo que es una cucharillita de pequeñita, la del café. La chiquitica, la del café, la que uno agarra para echarle el azúcar. Ajá. La chiquitica, de esa, de ácido bórico. Lo bate, lo bate, lo bate, lo bate, lo bate, lo bate. Yo le quité la bolita al que se me había acabado, lo eché ahí y le puse mi bolita. Más nada, Elsa. Ah, fíjate, buenísimo. Tengo 2 meses usándolo. 2 meses, porque antes de decirlo tengo que probarlo. Claro, ¿no? Es así. Pues, perfectamente, Elsa, mejor que los desodorantes. Es más, una crema que tenía que era blanqueadora, las axilas se nos pusieron blanquitas. Les digo a la persona que resulta, le di a mi hermana me trae el envase porque me compró una bolsa y la bolsa de ácido bórico, que es una cantidad, no te sé decir, 300 gramos más o menos, la compré en 600 bolívares. Y con eso, ¿cuánto desodorante no puedo hacer? Entonces a mi familia le hice esas. Esas son las dos recomendaciones que doy. Las dos las probé, las hice en mi casa y perfecto. Así que anímense y háganlo. Ay, un beso grande, Soraya, buenísimo. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás tú, buena moza? Hola, ¿cómo te ha ido, Pedro? Tiempo que no agarraba una llamada. Sí, señor, ¿cómo anda todo? Bueno, todo está bien, porque estamos haciendo talleres, mi esposo y yo, para enseñar a las personas a combatir, a que dejen de ser farmacodependientes. Ajá, así es. Con la medicina indígena, casera y botánica. Como botánico que soy, mi esposa también, estamos dando talleres. Tú me vas a disculpar porque quiero hacer una invitación, porque vamos a un liceo que está aquí en San Bernardino, donde vamos a dar un conversatorio el día 27, el 27 de este mes, día miércoles, de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pero el más interesante va a ser el que vamos a dar aquí en el teatro principal, a partir del día 3, desde las 9 de la mañana, 5 horas participando. Todo el mundo puede llevar papel y lápiz para que tengan la facilidad de aprender algo y plasmar en el papel las inquietudes que tienen, pues. Y porque vengo a decirles algo, señores, mire, humildemente, conseguimos cómo combatir la leucemia y se han curado personas con leucemia. El mal de Parkinson y el mal de Alzheimer. Tenemos para darles a todos ustedes talleres totalmente gratuitos, sin cobrar nada. Y esto es revolución al 1000%. El que le quiera, que le guste bien, y el que no, que se tenga las consecuencias pagándole a la farmacia lo que le da la gana. Yo no, nosotros combatimos esto y esto, yo te voy a decir una cosa, esa, tengo enemigos gratuitos de granel, porque yo, y que lo que soy es brujo, que yo no sirvo, que para acá. Y fíjate, ahorita una señora, de nombre Teresa. Bueno, señora, asista a mis talleres. También tenemos para que la persona que deje de tomar licor. Totalmente gratuito. Elsa, te quiero mucho. Cuídate. Un abrazo grande, Pedro. Bueno, aquí andamos de todos modos, de verdad. No agarren los micrófonos para andarse tirando puntas los unos a los otros, ¿vale? Así que tranquilo. Bueno, leemos mensajes que nos han llegado por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Dice SOS Palestina. Hola, Elsa. ¿Cuál es la receta para la riqueza a partir del pepito? Si esa nos la colgaron, déjame buscarla acá. Esa nos la colgaron en el grupo de Facebook, ya va que le estoy buscando, ¿no? Porque han estado publicando cosas, oye, pero esto está aquí como que, aquí está. Aquí está, ya lo conseguí. Los ingredientes, a ver, SOS Palestina, los ingredientes para hacer el chihuiz o riqueza o un table de queso, pues, casero. Los ingredientes son una bolsa de chitos o chistris, o sea, de palitos de queso, ¿no? Una taza y media de leche. La leche líquida sí se está consiguiendo con frecuencia. Una taza y media de leche. Sal al gusto y una pizca de ajo en polvo. Repito, una bolsa de pepitos de chito de 110 gramos y taza y media de leche. Se le añade sal al gusto y una pizca de ajo en polvo. Se agregan todos los ingredientes en la licuadora y ya una vez que está licuado, eso se lleva al fuego y se va meneando hasta que hierve. Ya hervido, inmediatamente se envasa. Bueno, entonces, bueno, aquí está la receta del untable de queso, de queso cheddar casero, ¿no? Son las 11 y 20 minutos. Vamos a revisar mensajes. Bueno, nos escribe Giuseppe Tramonte, nos dice aumento de 700 a 1000% en servicio internet ABA de CanTV. Caramba, por favor, no vengan a compararme estos aumentos desmedidos en un servicio tan importante como el internet con el costo de un vicio como cigarros, licores o chucherías, sin hablar de los próximos aumentos desmedidos ya anunciados para telefonía celular y móvil net. Esa es una respuesta que hace que en cierta forma de Giuseppe, de una persona que agarró hoy en las redes, ¿no? Una amiga en común que dijo, bueno, pero ¿cómo es posible? Pero la gente sí se toma su cerveza y sus cigarros, pero es que ya va. Es que ya va más allá de eso. O sea, ya va más allá de eso. Realmente el aumento, o sea, el precio desmedido de la comida se come los sueldos de los venezolanos. Se come los sueldos de los venezolanos. O sea, ya no podemos decir, ¡ay, la gente está pelando y los restaurantes están full! No, vamos a pasearnos por el oeste de Caracas. Y vamos a ver un montón de restaurantes vacíos. Están llenos los del este, que son los de los empresarios, de la gente que tiene real de toda la vida. Pero lo que es la clase media y los sectores populares, no. O sea, el sueldo se nos va en comida. Entonces está bien que tú dices, bueno, que son 1000 bolívares de internet, si te sacan 1000 bolívares por un casabe, pero resulta que en un país, con la guerra económica, muchas veces ese tubito de casabe es la opción que tiene una persona para comer. Para comer, para acompañar el huevito, por ejemplo, o para acompañar la sardinita o la sopa. Y entre pagar internet y el tubo de casabe, pues las personas van a optar por el tubo de casabe. Entonces, qué bueno que está justificado el aumento, que seguiremos disfrutando del internet más barato de América Latina. Eso es cierto. Eso es cierto, pero en este momento, donde el Estado todavía no ha podido controlar la especulación, donde nos suben los precios de un día para otro, que los CLAP no le llegan a toda la población, este aumento es inoportuno. Y si no quedaba otra que lanzarlo ahorita, porque yo lo hubiera pospuesto, pero si no quedaba otra que lanzarlo ahorita, me parece que debieron haber hecho, desde el punto de vista comunicacional, como hicieron con los aumentos de la gasolina, que prepararon a la gente psicológicamente, explicaron por qué el aumento, por qué era necesario, ponían comparaciones de los costos en otras partes del mundo, hacer una campaña para que la gente lo asimile, pero lo que lanzaron fue un madrugonazo y por supuesto que esto nos cae mal a todos. Entonces, bueno, en mí, lo personal, a mí me tocará ser más ahorrativa. Yo tenía el ABA productivo, porque, bueno, también compartía el apartamento con otra persona, con una amiga. Esta amiga se mudó, pero, bueno, eran dos computadoras, tantos teléfonos, no sé cuánto. Bueno, pues ahora que me quedé, ahora que somos menos personas, pues, bueno, me iré al plan más económico para ir más o menos manejarme, pero por total lo que va a quedar es mi computadora y un teléfono. Pero ¿cómo hace una familia donde haya más miembros, donde haya más computadoras, donde haya más teléfonos? Y que el internet es importante, o sea, es una herramienta ya prácticamente básica para los estudios. Las canaimitas funcionan con Wi-Fi. Entonces, señores, las canaimitas funcionan con Wi-Fi. Habla el presidente Nicolás Maduro, el Facebook, el Twitter y no sé qué, pero resulta que colocan estos precios. Y la especulación en los alimentos y productos de aseo personal ya nos tienen entre la espada y la pared, y a la hora de recortar gastos, a la hora de recortar gastos, pues tú agarras y te vas por lo que, o sea, tú le das prioridad a la comida. Es así, le das prioridad a la comida. Entonces, bueno, son las 11:24 minutos, vamos a la pausa con Trovaguaros, Poder Popular. Se levanta la esperanza en los pueblos de mi tierra y la gente se despierta para luchar con más fuerza. El ideal de Bolívar, la patria grande espera, por el presente y el futuro surgirá una nueva senda. Poder popular, puño en alto, camaradas. Poder popular. Se construye con el poder popular. Tocaremos cada puerta, cada vida y cada sueño. Se incluirán los pequeños, todas podrán participar. Nos jugamos la vida apostando a la dignidad. Con los poderes creadores del pueblo, juntos vamos a ganar. Poder popular, puño en alto, camaradas. Poder popular, llegó la hora de sembrar. Poder popular, para luego cosechar. El socialismo se construye con el poder popular. El socialismo se construye con el poder popular. Tocaremos cada puerta, cada vida y cada sueño. Se incluirán los pequeños, todas podrán participar. Nos jugamos la vida, apostando a la dignidad. Con los poderes creadores del pueblo, juntos vamos a ganar. Poder popular, la victoria nos espera. Poder popular, puño en alto. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, dio a conocer 6 líneas de acción que se implementarán para impulsar el nuevo modelo económico y productivo del país. El jefe de Estado expresó las líneas que incluyen aspectos en los servicios alimentarios y distributivos, en el nuevo sistema de fijación de precios con la Ley de Precios Justos y el establecimiento real de los costos. Línea de acción número 3. Nuevo esquema de precios de la gasolina que se cumplirá de la siguiente manera. Se creó un nuevo sistema de acceso a los hidrocarburos a precios justos que pague su producción y funcionamiento. Los recursos recaudados por el sistema de precios de la gasolina serán destinados al Fondo Nacional de Emisiones. El precio de la gasolina será de 1 bolívar por litro, la de 91 octanos, y de 6 bolívares por litro, la de 95 octanos, medida que entró en vigencia desde el 19 de febrero de este año. El 30% de lo recaudado por el sistema de precios de la gasolina será destinado a la misión transporte. Frente a una inflación caótica, debemos actuar con la autoridad del Estado y debemos actuar con la inteligencia y capacidad para controlar y regular los mercados. Trabajar con un pensamiento económico nuevo para retomar el camino del crecimiento real de la economía, vencer la inflación, retomar el camino del crecimiento económico, para tomar el camino de la creación de nueva riqueza del país. Agenda

fuerza en mí. Cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. ¡Ay, qué cosa tan bonita! Piensa en mí, interpretado con todo ese sentimiento, ¿no? Chavela Vargas, piensa en mí. Y sigue abierta la participación en la ventana por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y voy a leer, les voy a compartir con ustedes, porque de verdad, excelente, este trabajo de Luigino Bracci Lubrio, publicado en su blog El Espacio de Lubrio, que está relacionado con el nuevo precio del ABA de CanTV. El título es: el nuevo precio del ABA de CanTV es 3,5% del salario mínimo, pero, y dice, para nada estoy contento con el aumento del servicio de la banda ancha ABA de la empresa estatal CanTV, ni los aumentos de la empresa Movistar, propiedad de la transnacional telefónica, ni el de otras empresas de telecomunicaciones. Y lo digo como informático y persona que se desenvuelve en el campo de las páginas web, las redes sociales e internet desde 1995. Me da una rechera inmensa, lo digo con toda la sinceridad del caso. Es uno más entre la lista de miles de aumentos que nos han golpeado en los últimos meses, que se encargan de pulverizar nuestros sueldos a pesar de los aumentos. Pero una vez uno asimila esta molestia, uno tiene que ponerse a buscar explicaciones a las razones del aumento. En su página web oficial www.cantv.com.be y en su portal de noticias www.cantv.net no hay información sobre el aumento de tarifas ni las razones. Hay que entrar en www.cantv.com.be, la sección Hogares, Internet, ABA, Información General, Planes y Precios, para encontrar un escueto listado de tarifas que no explica las razones del aumento. Así que bueno, CanTV, mala comunicación, ¿no? De allí que cuando los periodistas de algún portal de derecha encontraron esta lista de precios y tomaron la iniciativa de publicarla con frases sarcásticas en contra de Maduro y el socialismo que intentamos implementar, era inevitable que se formara el escándalo en las redes sociales y que mucha gente, inclusive camaradas nuestros, comenzaran a gritar: ¡el gobierno de Maduro se está volviendo neoliberal! Sin embargo, las razones del aumento son las mismas que el gobierno tuvo para recortar canales de CanTV satelital unos meses atrás. Son servicios que se cancelan en dólares a empresas extranjeras, y el gobierno, en medio de esta crisis que vivimos por la caída de los precios del petróleo, tiene que priorizar los dólares. Necesitamos divisas para importar más comida, medicamentos y bienes vitales. De allí que los dólares para telecomunicaciones desde enero pasado fueron subidos de 12 al precio de Dicom, que en estos momentos supera los 640. ¿Es justificado el precio?, se pregunta Luigino. Ahora bien, comparemos los precios con los de otros países. Un servicio de internet banda ancha básico en otros países está costando de 15 a 20 dólares mensuales. Según este sitio web, el precio promedio en Latinoamérica del servicio de internet banda ancha era de 18,7 dólares mensuales para 2013. Suponiendo que ese precio haya bajado a 15 dólares mensuales, si lo calculamos a precio Dicom, el servicio de banda ancha fija más económico debería ofrecer CanTV, debería costar 9.643 bolívares. O sea, si nos vamos por el precio Dicom, que es el que corresponde, el precio más económico debería costar 9.643, cuando el más económico va a quedar en 700 bolívares. Entonces, caramba. Sin embargo, el plan ABA Inicio, el más barato de todos, costará 792 mensuales a partir del 1 de agosto por internet de 1 megatata y consumo ilimitado de datos. Calculado a dólar DICOM, costará apenas 1,23 dólares mensuales. Tal vez sea uno de los más económicos de América Latina. Por supuesto que lo que molesta es que este plan costaba 145 mensuales y está aumentando repentinamente su precio 5,4 veces. Una persona que pagaba 272 por el plan ABA para todos de 1,5 megabytes ahora tendrá que pagar 1,177. Entonces ahí vemos que, oye, es un aumento bastante considerable. Entonces, bueno, por ende, bueno, aquí elegimos lo del salario de un trabajador y bueno, y viene Luigino y hace toda una comparación de cuánto quedaría, cuesta nuestro internet, aún con el ajuste, y cuánto cuesta en otras partes, en otros países de América Latina, como por ejemplo lo que es Colombia, ¿no? Entonces, de verdad, muy bueno este artículo de Luigino Bracci. Y bueno, lo compartí, está en su blog y lo compartí en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Tenemos llamada, Nelson. Chévere. Buenos días. Buenos días. ¿Aló? Sí, sí, buenos días. Hola, buenos días, Isa. Soy Daniel, no te había escuchado. Hola, Daniel, ¿cómo anda todo? No, muy bien. Y mira, de verdad, me parece muy bien la gran misión Abastecimiento Seguro, dirigida por Padrino López, que tú sabes que te le está poniendo un mundo, porque yo soy testigo. Estuve en Petare el jueves y oye, de repente pasaron como 5 camiones full de guardia, y yo dije, Dios mío, qué moto por aquí. Y entonces los asaltos están como locos corriendo, esa, y esa guardia los atrapó, agarró la comida, la vendió ahí en Petare a precio regulado. Y oye, me pareció muy bien y lo apoyo. Marino López, para adelante. Qué gusto, de verdad que cuando uno ve esas cosas, uno le entra un fresquito. Ajá, sí, de verdad que sí, por eso muy alegre, esa, de verdad, y lo único que le digo a Padrino López es que sea, que eso sea siempre, todos los días, ¿me entiendes? Por un mes seguido y también en horario de 1 de la tarde en adelante, que es que ellos están ahí, oye, están como locos ahí. Entonces la cuestión es que le caiga siempre, continuamente, para vencer esta guerra económica, porque no solamente son ellos, esa, los empresarios, por lo menos la empresa esa Kimberly Clark, uh-huh, pues ellos también trataron también pues ellos abandonaron la empresa y dejaron a los trabajadores. Entonces muchos empresarios también están poniendo su granito de arena contra el pueblo, pues. Entonces le pido un llamado a nuestro presidente Maduro, pila, ojo pelado, y que cada empresa que empiece a atentar contra el pueblo, recuperemos esa empresa, pongámosla a producir. También quería, de verdad, que ya lo he dicho en varias ocasiones, que las chatarras, esas chatarras que tenemos, pues, se pueden producir máquinas de moler maíz. Uh-huh. De moler maíz, y nosotros mismos, como pueblo, provocamos nuestra harina de maíz, así como se hacía antes, ¿entiendes? Porque este señor Lorenzo Mendoza, él nunca siembra una mata, Es lo que ha utilizado es la cosecha del pueblo para unir al mismo pueblo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Oye, agarrar, fabricar nuestra propia harina y hacerle la combatirlo, ¿vale? De esa manera, ¿me entiendes? Uh-huh. Sí, porque yo... ¿Aló? Ay, Daniel, se cayó la llamada. Bueno, pero eso es, ¿no? Lo que dice Daniel, pues nosotros agarrar e independizarnos de los bachaqueros. Fíjate que ya mucha gente está, bueno, no hay margarina, entonces están haciendo margarina artesanal con zanahoria. Bueno, que la zanahoria está cara, que la subieron. Bueno, pero lo que necesitas para la margarina artesanal es una zanahoria, ¿no? Tenemos otra llamada, nos está diciendo Nelson. Vamos a darle cabida. Buenos días. Buenos días, Insa. Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? ¿Cómo estás? Bien. Mira, Insa. Uh-huh. Con respecto a lo que está diciendo el señor, ya lo hemos hecho, lo del maíz. Uh-huh. Mi esposo tiene su máquina, que era de su mamá, ya se ha hecho operar, o sea, como ya le saben el son, todo cuanto tú has explicado allí, los sustitutos, uh-huh, todo lo han subido. Sí. Se puede hacer la arepa con plátano, subieron el plátano. Se puede hacer con yuca, subieron la yuca. Y ahora subieron el maíz. Aunque por Quinta Crespo, en los puestos de afuera, yo compré el sábado 2 kilos de, o sea, 2 kilos de yuca por 1,000 bolívares, o sea que lo tienen en 500 el kilo. Sí, ajá. ¿Y el maíz si no sabe? El maíz, mira, no, hay unos que te lo están vendiendo hasta por unidad, están pasados de sinvergüenza. Pero yo compré en el Central Bachaquero maíz hidropónico, una bandeja con 6 mazorcas y me salió en 600. Respecto a lo que tú estás diciendo antes de el asunto telefónico, uh-huh, en realidad yo no sabía, me lo dijo una que ingeniero en la Cantemir, cuando yo le dije, yo le hice el comentario que yo no me podía, yo compro las tarjetas y más nunca me pude comunicar con mi hijo, uh-huh, es más, hasta compraba de Gister y me caía directo la llamada para él, entonces no, tampoco eso, no, la única forma es que yo espero que llegue el que está aquí conmigo para comunicarnos a través, porque si tiene el teléfono inteligente o a través del internet, pero no hay forma. Ahora bien, ¿por qué no lo hacen ellos para nosotros? Porque entonces significa que ellos no tienen esa salida telefónica como la nuestra, no la tienen. Lo que tú estás diciendo, el costo, lo que le cuesta una nación al país, ese tipo de comunicación, uh-huh, ¿por qué ellos no lo tienen? Tú no me vas a decir que Argentina no es un país avanzado. Sí. Sí lo es. La otra está en Chile, también lo es. Y se comunica a través del teléfono, por Twitter, pero yo no la llamada por teléfono como tal, como yo lo hacía antes aquí, no lo hay. Ahora yo le voy a preguntar a esa que es acuciosa que tiene yo en todas partes. Mira, esa, yo comencé con mi hijo la semana pasada, con el que está en Argentina, y me dice que le va bien, que le va chévere. Yo digo, bueno, aquí prestar atención a esta, qué versión fue lo que le dije, bueno, me voy a discutir con él después de política. Él dice que con los Kirchner, los de telecomunicaciones no habían sido tomados en cuenta. Ahora tuvo aumento de sueldo, que le está yendo muy bien, le van a dar un bono, todo eso me dijo. Y te digo una cosa, yo sé que sí está bien porque ella y él muerto de risa los dos. Y nadie se va a estar riendo si tiene problemas. Uh-huh. Ellos están, que no, que me va bien, no, que no va chévere, que esto, lo otro. Yo me quedé bien mal. Y otros amigos que están en España, que aquello, que hay comida, que hay esto, que están de lo mejor, unos vecinos. Uh-huh. Entonces, ajá, aunque no tenga dinero, le voy a preguntar eso, como tiene familia allá, porque que no me gusta que me caigan a coba. En eso que yo estoy. Ahora bien, me dice una amiga, Lucila, lo que pasa, yo te voy a decir una cosa. Lo que pasa es lo siguiente, que ellos no tienen guerra económica. Si hay comida, lo pagan igual, uh-huh, que Argentina, lo pagan al precio que sea, pero no tienen guerra económica. Nosotros sí, y aquí la gente no entiende. Desde mi hijo menor es uno de los que dice, ay, la asamblea aprobó, eso es lo que te iba a decir, lo de la Gaceta. Ay, fíjate que la asamblea aprobó lo del aumento, sí, pero el bono ese para los jubilados y pensionados, sí, pero ellos lo hicieron a breve porque saben que el petróleo bajó, que el gobierno no hay dinero y eso lo hicieron, fue a propósito, para hacer la broma al presidente Maduro. Exacto. Eso no es porque que ellos son buenos ni nada de esas cosas. Entonces él todavía, yo digo, no, pero tú eres un muchacho estudiado, tú tienes que entender, o trata de entenderlo, es una guerra económica. ¿Tuviste lo del café de Venezuela escondido en tierra? Sí, vale, esto es indignante. Lo de las tumbas donde tenían el café escondido. Ajá, café. Qué vergüenza. Entonces, mira, tú busca, yo voy a llegar a los carteles a buscar medicamentos. No consigues, sino cremas. ¿Qué es eso? No. Y sí, en uno de los programas de los guías, Mario desglosó todo cuanto le había dado el gobierno a la industria farmacéutica. Uh-huh. Todo eso no puede ser mentira. Ajá. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Digo el presidente Aristóbulo, en cuanto a los insumos, en cuanto a la comida, no va a ser controlado las embarcaciones. Porque qué si no es que lo han traído así, pero es desvío, porque es una guerra económica. Uh-huh. Y la gente no entiende eso. Sí, señor. Ahora fíjate tú, en la farmacia Recabín, que se beneficia bastante por el metro, prácticamente no hay nada, mira, ni insulina, ni nada de esa. Es un despelote, pero grande que hay. ustedes tienen que caerle a todas esas cosas, supervisar, tienen que controlar eso como sea, porque no es que el gobierno no da, sí da, pero hay desvío por maldad. Fíjate como atentan contra el pueblo. ¿Tú sabes cuántos kilos yo he rebajado? 5. Y como yo, mi hermana, porque es que ya no comemos igual, esa, sino medio comemos. Ah, pero ¿qué? Tenemos que guapiar. De esta tenemos que salir como sea. Yo pido mucho a Dios, pero tenemos que salir como sea de este laberinto en que esta gente sinvergüenza nos ha metido. Porque nosotros no podemos permitir que esta gente llegue al gobierno. Porque estos son unos locos, son muy criminales, puesto que una persona esconde, desvía, no puede ser buena esa, no puede ser para buena, nada. individualista. ¿Eh? Entonces tenemos la dieta de Ramos Alú. Uh-huh. Que come él y no come tú. Está bien. Ay, Ingrid, hermosa. Un abrazo grande, amiga. Mira, tenemos otra llamada más. Mira, en 5 minutos tenemos que ir despidiendo el programa, así que bueno, vamos a darle cabida. Buenos días. Ah, no. Bueno, pues nada, mira, Ingrid, también uno tiene que sacar también sus conocimientos matemáticos. Ayer en mis perros empezaron su nueva dieta. Señores, como la perrarina está incomparable. Existe, hay una, y si vas a cualquier carnicería también te sacan un ojo de la cara por el bofe, por el corazón, no sé qué, bueno, una opción, hay una, es una procesadora conocida de pollo, ¿no? Te venden los pollos, no sé qué, ellos te sacan también unas especies de tubos, de chorizos, ¿no? De pollo molido para perros, de hecho se llama APP. Estos rollos salen en 660 el kilo, 660 bolívares. Pues yo, señores, agarré y compré unos cuantos chorizos, unos cuantos tubos de esa carne para perro en Quinta Crespo, que te tenían los de afuera, porque adentro te atracan los comerciantes, pero lo que se ponen en los puesticos de afuera. Compré 2 kilos de yuca y les preparé a mis perros, y esa es la comida, lo que van a comer de ahora en adelante, su pollito, y les gusta más. De la perrarina, su pollito molidito, no sé qué, con su salsita, su cosa, con yuca hervida que les encanta. La yuca también ayuda, además de que tiene fibra, también los ayuda a compactar las heces, incluso hasta absorbe el mal olor. Igualito, los perros no defecan rosas, igualito huele, pero bueno, pero huelen menos. Lo que quiero decir es que es un alimento balanceado, si se le puede poner un poquitico de verde, un poquitico de vegetal, mejor todavía, pero yo me puse a sacar números y sale por gasto quincenal y semanal, sale por la mitad de comprarles la perrarina. Ah, bueno, que agarras y tienes que, que me tocó a mí el sábado, compré la yuca, pelar la yuca, hervirla, a poner las cosas en bolsitas chiquiticas con las raciones del día. No, bueno, toca. Pero de verdad que, bueno, mire, señoras, ahora lo que hay que hacer es recortar los gastos lo más que se pueda. Y es impresionante porque uno recorta por un lado y por el otro lado te suben, ¿no? Pero, señores, nosotros, mira, después de esto, después de todo esto que estamos pasando, es impresionante la cantidad de iniciativas, de cosas aprendidas. Y sobre todo, ¿sabes qué es rico? Agarrar y decirle, hacerle a Purina la señal de costumbre y decirle, esa perrarina te la comerás tú. El agarrar un bachaquero y hacerle la señal de costumbre, como le dije yo al bachaquero este del sábado, tú estás soñando con lo de las 1.500 bolos, un paquete de toallas, le dije, estás soñando. Todo porque, bueno, por cierta forma ya tengo cómo resolver y ya mandé a hacer mis toallas ecológicas. ¿Y saben qué? Que se vayan a lavar ese paltó. El agarrar al que te especula, que no sé qué, ¿cuánto me quieres vender el arroz? En 2.000 bolos, está soñando. ¿Por qué? Porque, bueno, mira, he aprendido a preparar, no sé, estoy cocinando con papa, he aprendido a preparar koftas hindúes, y uno resuelve, de verdad. Y así, hechos los pendejos, estamos aprendiendo, porque estamos comiendo más sano. O sea, porque a mí me preguntan, pero a mí también me han dicho, oye, Valencia, ¿cómo has adelgazado? No sé qué. ¿Estás haciendo dieta? ¿Qué dieta estás haciendo? Bueno, estoy haciendo dieta. Lo que pasa es que, bueno, no estoy comiendo arroz, no estoy comiendo azúcar, no estoy comiendo frituras. ¿Por qué? Porque esos son productos que están secuestrados por los bachaqueros, así que todo horneado, a la plancha, hervido y acompañado con vegetales. ¿Listo? Los valores, pepito. Los triglicéridos, pepito. El colesterol, pepito. Todo pepito. Chévere. Chévere. Me muero por comerme una pizza, pero bueno, qué carrizo, ya me la comeré algún día, me comeré mi pizza y me daré ese gusto, pero ahí vale, ahí uno va y uno va guapeando. Y bueno, nos surgen iniciativas domésticas, surgen iniciativas desde el punto de vista de los negocios. Están saliendo. Hay una muchacha, Montalbán, que también te prepara alimento balanceado para perros, igual con la carne de perro, con la yuca, no sé qué, te prepara la cuestión empaquetada, tu kilo de alimento para perros en 1,000 bolívares, mucho más barato que el Dog Chow detallado, el kilo. Entonces, oye, te sale por la mitad. Y así, bueno, uno va buscando opciones, uno va buscando alternativas y bueno, y bastantes cosas creativas. Toda crisis representa una oportunidad. Está en nosotros en saberlas aprovechar. A ver, vamos a leer mensajes y dice, a ver. Dice el bolivariano, yo no me sumo a comprar en otro país lo que debe producirse en Venezuela. Falta mano dura, dice Oscar Muñoz Ipazmé. Reciba saludo solidario y revolucionario del equipo del Consejo Socialista de Trabajadores del Ipazmé, fiel oyente de La Ventana. Un abrazo, Oscar. Y escribe Soraya, el petróleo bajó, celebraron. El aumento del AVA, gasolina, servicios, sirve para pagar sueldos, escuelas, hospitales. De verdad que apoyo este aumento. Y dice Soraya, no seamos injustos. 1,000 bolívares son 40 bolívares por 24 horas, 30 días. Ya tenemos las computadoras, el satélite y las canaimitas gratuitas. Sí, Soraya, es que no es tanto el rollo del aumento. Primero, que la mala política comunicacional del Estado y de CanTV, en primer lugar. Y en segundo lugar, es como ese vasito que le va cayendo una gota de agua y un momento que se desborda. El Estado no ha logrado controlar la inflación. La especulación con los alimentos nos está comiendo. El sueldo, así buscando sustitutos, nos alcanza cada vez menos y oye, vale, y que te suben las cosas, te va pegando porque tú dices, bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Quién le pone un parado a esto? Es un impacto psicológico y también que no creas. O sea, tú te dices, bueno, son 1,000 y pico. Sí, pero resulta que son 1,000 y pico el internet y resulta que 1 kilo de pimentón te cuesta 2,000 y 1 kilo de pollo que debería costar 860, te lo venden en 2,500 y llega un momento que tienes que elegir si comes o tienes internet. Y me parece que la respuesta es obvia, es mejor comer. Pero entonces dejas el internet, afecta no solamente los estudios de los muchachos, sino que también se afecta a uno como defensor de la revolución, porque como tú utilizas las redes sociales, si el alto precio de la comida no permite que tú puedas cancelar un servicio de internet. ¿Entiendes? No es el hecho de que lo hayan aumentado ni la cantidad que estén cobrando. La cuestión es cómo lo han hecho. No lo han hecho bien. Son las 11:57 minutos, es tiempo ya de irnos despidiendo y de verdad que les agradecemos a todas y a todos su fiel sintonía. Los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy en los controles Nelson Medina y cerrando la ventana a esta servidora Enza García. A ver, ¿qué? Que necesito, ok, la lista. Y esta servidora, Enza García, quien junto con Nelson les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito y una feliz tarde. Y nos despedimos, ¿estamos listos? Ok, con un tema viejito pero divertido de Café Tacuba, se llama Ingrata. Hasta mañana, chau. Sufrir. suplico por el cariño que un día nos unió. Ingrata, no me digas que me quieres, no me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, que ya no te creo nada. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.